Raquel Barabachi, que nos va a estar actualizando la información en derechos humanos. Hola, Raquel. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, arrancando otra temporada de Año Kermesero. La verdad que muy feliz de poder estar, seguir estando con ustedes. Y la verdad que yo tenía pensado para este año arrancar charlando un poco acerca de la historia de los derechos humanos, los significados, todo lo demás. Pero bueno, las cuestiones cotidianas nos sacan del foco y lo vamos a dejar para otra oportunidad, porque en este momento es menester hablar de lo que pasó con la intervención que vimos y que ha recorrido no solamente el país, sino el mundo, el 27 de febrero, con esa oposición, digamos, tremendamente desubicada, que dejó ese mensaje con las bolsas mortuorias, y justamente en la puerta del mes de marzo, que para todos nosotros, como sociedad, sigue doliendo tanto marzo como hace 45 años. Entonces, no podemos dejar de señalar, de repudiar y de decir que yo entiendo que todo el arco de la política partidaria se debiera haber manifestado en forma enfática en contra de semejante ataque y de semejante mensaje. Porque no importa los nombres propios que escritos en esas bolsas, importa el mensaje, porque ese mensaje puede ser para mí, para vos, para tu vecino, para tu hermano, puede ser cualquiera. Y son las prácticas que se usaron en la previa, y antes y durante la dictadura, señalando personas, como ocurría con la revista El Caudillo, que si aparecías publicado ahí seguramente aparecías muerto, y con la persecución que se daba a todas las personas que eran señaladas, ¿no? Entonces no es una cuestión menor. Entonces, para este marzo vamos a tener que redoblar todos los esfuerzos para seguir sembrando memoria y dejarlo más explícitamente plasmado qué es lo que pasó, por qué nos pasó y por qué no debe volver a suceder. Bueno, en esas cuestiones, lo que sí podemos celebrar es que el gobernador Cilioto, en su apertura del año, anunció que se va a construir el monumento a la memoria, que era lo que nosotros habíamos solicitado desde las querellas, desde el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, en el alegato del juicio de la subzona 14 anterior. Así que ya teníamos noticias de que se iba a hacer efectivo, pero bueno, el anuncio de él es muy reconfortante. Lo único que sabemos que va a ser ahí en el predio lindante al edificio de la seccional primera, edificio que también le pedimos como reparación que nos sea entregado para hacer un espacio de memoria. Esperemos que el año que viene en las legislativas la apertura pueda dar un anuncio así, sería genial para todos nosotros. Pero bueno, ahora celebrar, porque nosotros siempre somos así, vamos por más. Así que celebrar el anuncio del tan requerido monumento, que esperemos que además sea el de mayor tamaño, porque les cuento, el monumento viene en tres modelos, siempre es el mismo, que se hace en todo el país para señalar los lugares de detención, de secuestro ilegal, pero viene en tres versiones, en tres tamaños, una más pequeña, una mediana y una grande. A mí me gustaría que fuera la grande, porque el impacto visual, como la entrada de Santa Rosa, sería muy importante. Pero bueno, veremos qué es lo que conseguimos. También se comprometió al apoyo al juicio de la subzona 14, que bueno, sabemos que tenemos fecha para comenzar el día 12 de abril, así que también estamos contentos por esto. Y después vamos a continuar con la colocación de baldosas en las plazas, que en Santa Rosa ya comenzó el 10 de diciembre. Nosotros hicimos una presentación acá en la Municipalidad de General Pico para que también sean colocadas las baldosas con la imagen del pañuelo y el nombre de cada desaparecido. También lo solicitamos a los municipios de las demás localidades donde hay desaparecidos. Pico ya lo confirmó, están trabajando en eso. Así que es otra manera de seguir sembrando memoria, y en una baldosa es más significativo porque es memoria permanente, porque vos cuando pintás algo, después tenés que volver a repintar, la baldosa va a quedar ahí para que todas las generaciones venideras, cuando lo vean, se interesen, pregunten y que no se pierda esto, ¿no? Bueno, después, entre las deudas que tenemos como reclamo hacia adelante, es seguir pidiendo que se abran todos los archivos para que se sepa qué pasó con cada desaparecido, con cada niño, con cada víctima, que se conozcan todas las responsabilidades, no solamente de las fuerzas, sino también de los civiles que participaron, de la pata judicial, de la eclesiástica. Así que va a ser un año intenso para seguir trabajando. También el presidente ha hecho anuncios con respecto a los derechos humanos, y así que estamos esperanzados en que podamos combatir el negacionismo que tuvimos durante 4 años y que podamos seguir construyendo en este camino de la defensa de los derechos humanos, ganando además derechos para todas, todes y todos. Bueno, y seguramente todo este marzo vamos a ir teniendo en cada columna información acerca de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, porque seguramente nadie se tiene que quedar en casa. Este 24 de marzo es menester salir a la calle con todo el protocolo, marchar con todas las banderas, estar unidos más que nunca todo el campo popular para mostrarles que ellos no van a poder pasar. Como siempre decimos, no pasará. Bueno, les mando un abrazo enorme y, como vuelvo a repetirle, muy contenta de poder seguir compartiendo con ustedes. Nosotros también muy contentos, te saludamos y te agradecemos por esta columna que nos has traído.